antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nuevos fichajes para Matrix 4. El actor estadounidense Neil Patrick Harris es el confirmado para la cuarta entrega de la cinta. El intérprete se sumará a sus colegas Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves, quienes ya fueron parte de las anteriores. Por otra parte, Jada Pinkett Smith, quien encarnó a Niobe, la capitana de la nave Logos, estaría en negociaciones para su regreso a la franquicia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.